Os damos la bienvenida un día más a De Raíz, un programa hecho con amor y rabia para la agitación colectiva y el refugio compartido. Y hoy queremos arrancar este programa compartiendo una reflexión a la que le estamos dando vuelta últimamente. Es sobre la difusión de los proyectos en los que militamos, especialmente de los nuevos proyectos. Nosotras en concreto estamos teniendo estas reflexiones en Ruido Feminista Radio, un proyecto que dentro de poco cumple un año sonando 24/7. Nos planteábamos este tema porque sabemos que las redes sociales privativas son eso, empresas privadas que tienen unos intereses completamente opuestos a los nuestros y por tanto no van a permitir que crezcamos lo suficiente como para hacerle frente. El algoritmo está diseñado para ganar más y más dinero y para captar nuestra atención, cueste lo que cueste. Y no son proyectos como Ruido Feminista Radio los que aportan ese capital, claramente. Además sabemos que hay ciertos temas que están penalizados, por ejemplo, penaliza hablar de Palestina, penaliza hablar de violencia sexual, o sea, temas que en una radio como Ruido Feminista Radio nos atraviesa transversalmente, imaginaros. Y por otro lado está que si no eres una nativa digital, esto de las redes sociales se te puede hacer muy, muy cuesta arriba. Todo esto lleva una inversión de tiempo y de energía personal importante, cuestiones de las que estamos bastante falta en nuestros proyectos. Así que nos planteamos si tiene sentido estar ahí, pero también nos planteamos si nos merece la pena estar en otros lugares que son más amables y más coherentes, pero que sabemos que tienen menos impacto a día de hoy. En este tsunami tecnológico hemos perdido otros medios de difusión autónomos y cercanos que teníamos, como periódicos o fanzines gratuitos. Y también hemos perdido una gran parte de la calle. Ahora pegar carteles o hacer pintadas están reguladas en muchas ordenanzas municipales, se consideran casi delitos y te acusan hasta los vecinos. Hubo un tiempo en el que informarte de la actividad social de tu ciudad o pueblo se hacía pues mirando a las paredes, pero ese tiempo ya acabó. Aunque por supuesto que siguen existiendo colectivos y movimientos que hacen sus buenas pegadas, pero ya no es lo habitual, eso es un hecho. Total, que nos da la sensación de que nos faltan canales y estrategias de difusión efectivas para nuestros proyectos políticos. Estrategias que no se coman todo nuestro tiempo y que nos dejen dedicarnos a nuestros objetivos. Vamos, así que os animamos, más bien os pedimos por favor que nos contéis cómo estáis afrontando esto en vuestros colectivos, qué dinámica estáis desarrollando, si conocéis experiencias o herramientas para colectivizar esta tarea y cómo estén funcionando. Y después de abrir esta ventana al debate y a compartir, os contamos qué hemos preparado para este programa. Arrancamos con nuestro espacio Codo con Codo, hoy dedicado al Sindicato de Vivienda de Granada, que está muy potente últimamente y eso nos da mucha alegría. Hoy vienen a presentar su nueva campaña de acción que arrancó el pasado 14 de marzo. Seguimos con Rayo que no cesa. Hoy Chris hace un pequeño análisis sobre cómo históricamente se ha utilizado la salud mental como arma represiva hacia las mujeres. Reflexiona sobre cómo desde la cultura popular se perpetúan los estereotipos de género y las raíces que tienen. Desde la caza de brujas hasta el surgimiento del diagnóstico de histeria femenina, Chris analiza los intentos a través de la historia de silenciarnos y destruir nuestra credibilidad como mujeres. A continuación tenemos una nueva entrega de Mujeres Andaluzas que hacen la revolución. En esta ocasión Virginia nos presenta a María Josefa Zapata, socialista utópica de Cádiz, pionera en el feminismo y en la lucha obrera de Andalucía, escritora y editora de diversas revistas del momento donde se ponía la situación de las mujeres en el centro. Y cerramos con el programa de la semana. En esta ocasión Juan nos presenta dos programas que se han incorporado recientemente a Radio Almaina. Carne de Perra, un programa sobre música y arte hecho por mujeres y disidencia, y sobre Volando Gaia, la nueva propuesta radiofónica sobre teatro ecosocial del siglo XXI. Y todo como siempre con buena música, en esta ocasión de la mano de nuestra querida Noé del proyectazo Core 3, que hoy nos trae bandas que por desgracia se separan. Y dicho todo esto, ¿te quedas con nosotras? Pues nuestra sección Codo con Codo. Hoy tenemos la suerte de nuevo de poder entrevistar al Sindicato de Vivienda. Como sabéis, este año estamos intentando, ¿no?, analizar un poco qué está pasando con esta problemática. Han pasado por nuestros micros, pues, tanto la calle Mata como compañera del Real Lejo Habitable, el grupo de vivienda. Y aunque al Sindicato de Vivienda ya lo entrevistamos, de hecho, en 2024, acaban de tener campaña y no queríamos pasar la oportunidad. Y nada, tenemos a Juanma aquí ya delante de nuestros micros. Le damos la bienvenida. Buenas, Juanma. Muchas gracias por poder estar aquí. Muy bien, pues eso, comentábamos que en 2024 entrevistamos al Sindicato de Vivienda. De hecho, si queréis saber más sobre este colectivo, os recomendamos que miréis este de Raíz 150. Y nada, ya que te tenemos aquí, cuéntanos cómo ha ido estos 2 años, cómo están los ánimos. Pues la verdad, bastante bien, ¿no? Aunque la situación empeora, a nivel social, lo que es el sindicato va por la buena dirección. Como has comentado, hace 2 años nació el sindicato a raíz de, bueno, pues una serie de militantes que proveníamos de otros espacios del Movimiento por la Vivienda y teníamos la intuición, bueno, mejor dicho, el análisis, ¿no?, de que seguís parcelando entre gente que ocupaba, hipotecada, inquilina, al final no nos ayudaba a enfocar cuál era el problema de verdad, que es que el acceso a la vivienda está mediado por medio del dinero, ¿no?, valga la redundancia. Entonces, pues bueno, con ese análisis, con esa intuición, nos tiramos para adelante y la verdad es que estos 2 años, en cierto sentido, nos han dado la razón, ¿no? Veníamos de espacios que estaban menguando en cuanto a capacidad militante, ¿no?, que generaban cierto cansancio, que era difícil encontrar relevo, y el hecho de haber creado un espacio nuevo con una perspectiva conjunta a toda la problemática de la clase trabajadora, pues al final se ha demostrado un acierto, porque bueno, se acerca mucha gente, tanto a las asesorías, con problemas, con tal, como gente que tenga o no un problema concreto en ese momento, entiende que tiene que dar el paso adelante y comenzar a militar, ¿no? También todo esto ha coincidido dentro de un caldo de cultivo en el que el problema de la vivienda, así en abstracto, ha sido uno de los elementos centrales en el panorama político a nivel estatal, en todo el espectro político, ¿no?, desde los movimientos sociales hasta la institución, ¿no?, desde tal. Entonces, pues, ha coincidido, ha venido temporalmente bien, pero bueno, queremos pensar que hemos puesto también un granito de arena, pues, a contribuir a ese nuevo vida del Movimiento por la Vivienda, ¿no? Por lo menos aquí en Granada y en Andalucía, ¿no? En las movilizaciones que hubo a finales de 2024, en la primavera de 2025. Pero bueno, también con trabajo de base en el día a día. Así que, en resumen, pues bastante, bastante contentas con haber dado ese paso adelante, porque bueno, era una necesidad que estaba ahí. Pensamos que estamos avanzando a la hora de trabajarla de manera satisfactoria. Muy bien, y bueno, como comentábamos justamente en la presentación, hoy invitamos un poco para que, ¿no?, nos podáis contar de qué va esta campaña, pero antes de centrarnos en ella, la verdad es que una de las cosas que creemos que estáis haciendo muy interesante, que son una herramienta muy útil, son el tema de las asesorías colectivas que justamente nos estabas comentando. Cuéntanos un poquito más sobre esto, Juanma. Bueno, pues la asesoría, la verdad, no creo que le sorprenda a nadie en qué consisten, porque es la idea más vieja de la autoorganización, ¿no?, juntarse colectivamente para tratar problemas que son justamente colectivos, pero que tienen expresiones particulares, ¿no? Bueno, es un espacio que realizamos más o menos de forma periódica un par de veces al mes, y en el que, bueno, pues damos cabida a que gente que tiene problemáticas concretas con sus caseros, con bancos, con empresas de desocupación que los chantajean tal, pues puedan encontrar un espacio en el que lo primero, desahogarse, sentirse escuchada, y luego pues ir viendo qué soluciones hay factibles, tanto dentro del marco legal, lo que nos ofrece, como sobre todo fuera, ¿no?, a partir de la acumulación de fuerza autoorganizada, ¿no? La verdad que es un espacio que ha ido cambiando desde el primer momento, ¿no?, y que ahora, pues, justamente también estamos pensando cómo le damos una vuelta, pues, para hacerlo más eficaz, más útil, ¿no?, que aunque sea un espacio por su propio cariz colectivo, pues bueno, tampoco pueden ser espacios que duren horas y horas, ¿no? Porque al final todo el mundo tiene sus responsabilidades, ¿no? Y muchas veces pues la gente que viene con problemáticas pues está en situaciones un poco más tensas, un poco más tal, que aunque el sentirse escuchada, el sentirse arropada es importante, también pues en otras ocasiones tiene que tener intimidad para contar según qué problemáticas, según qué cuestiones, ¿no? Pero bueno, básicamente es un espacio donde ponemos en común diversas problemáticas particulares que tienen, bueno, diversas problemáticas colectivas que tiene gente particularmente, y donde intentamos encontrar las formas pues de responder y resolverlo colectivamente de una forma, pues bueno, satisfactoria, ¿no? Desde la perspectiva de la clase trabajadora. Y nada, el pasado 14 de marzo hubo una actividad en el barrio del Realejo. Bueno, para aquellas personas que no nos escuchan de fuera y que no tienen un poco ubicado la ciudad de Granada, pues el Realejo quizá uno de los barrios que no se ha visto en los últimos tiempos como sometido más a esta presión turística que ha incidido mucho, ¿no?, en la ya problemática de la vivienda. Y a partir de ahí como que, ¿no?, ha sido una actividad que ha sido un poco como el arranque de esa campaña. Cuéntanos un poco qué pasó ahí el 14 de marzo en el Realejo. Pues bueno, luego después hablaremos más en profundidad de la campaña, pero la idea general con la que queremos orientar el trabajo estos próximos meses es que, bueno, el problema de la vivienda no es un accidente, no es un fenómeno climático que no podemos controlar, ¿no?, sino que al final es una cuestión de voluntad política, de cómo está organizada la sociedad y de que hay personas que se benefician y hay personas que se ven perjudicadas, ¿no? Precisamente una de las cosas importantes de la campaña es que esas personas que se benefician, esos entramados empresariales que se benefician del negocio de la vivienda, tenemos que devolvérsela de alguna forma, ¿no? Al final nosotras tenemos ansiedad, no podemos cargar con nuestros cuerpos, estamos siempre con mucha tensión, y esta gente, además de enriquecerse, tiene la legitimidad y la impunidad, ¿no? Y el objetivo de la campaña es devolvérsela. Entonces entendíamos que lo correcto era empezar señalando a una persona en concreto que se beneficiara de manera muy ostentosa del negocio de la vivienda, ¿no? Y en concreto, pues se realizó un meeting, concentración, ¿no? Creo que aquí el término, cada cual que le ponga el que más le guste, desde el balcón de un Airbnb. En concreto de un tipo que tiene en torno, no sabría decir ahora mismo la cifra, ¿no?, pero en torno a 80-90 en toda Andalucía. Y en concreto en Granada unos 50, ¿no? Y además en zonas céntricas, que barrios en los que se están impulsando a los vecinos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, nos parecía que era una forma de señalar a personas en concretas, ¿no? Que muchas veces cuando se habla de que se mercantiliza la vivienda son como entes abstractos, malvados, tal cual, ¿no? Pero que detrás de eso hay personas concretas a las que le podemos dar un quebradero de cabeza, ¿no? Muchas veces van a ser caseros particulares con poca experiencia, otras veces serán entramados empresariales con gabinetes jurídicos que puedan asesorarles, pero al final, desde la perspectiva de que la fuerza colectiva, por lo menos un mal rato le va a dar. Y si ya además conseguimos tocarle el bolsillo, pues un poquito más, ¿no? Y por eso pues decidimos juntarnos en una calle perpendicular a una calle relativamente importante, tal cual, porque sabíamos que iba a pasar mucha gente y que luego pues, se nos acercó mucha gente que precisamente estaba de turismo ese fin de semana en Granada, ¿no? De, hostia, pues en mi ciudad pasa lo mismo, ¿con quién puedo contactar?, ¿no? Entonces, pues bueno, aparte del propio la propia importancia, ¿no?, que tiene pues sacar adelante una concentración que tenga cierta fuerza, ¿no?, el haber trabajado con otros agentes para hacerlo, señalando la problemática del turismo, en concreto los Airbnb y demás, pues también el hecho de haber contribuido un poco a sumar gente, ¿no?, a por lo menos de forma concienciando un poco, ¿no? Una cosa que nos ha parecido, la verdad, es que bastante interesante, ¿no?, de esta campaña, un poco el enfoque, esto de que como que el sindicato pasa a la ofensiva, ¿no? Porque es verdad que como que tenemos la sensación de que últimamente, bueno, pues que la cosa está tan jodida en tantos aspectos de nuestra vida, ¿no?, que creo que parece que los movimientos sociales a veces estamos casi obligados nada más que, ¿no?, a dar respuesta a esas situaciones, y como que hay un enfoque que parece que, ¿no?, que el sindicato está llamando claramente a un empoderamiento y a que, ¿no?, a que no seguir el ritmo que nos marcan, o a solamente solucionar, ¿no?, a lo mejor de una manera asistencialista o puntual lo que está pasando. Te queríamos comentar un poco sobre este enfoque y un poquito más sobre la campaña. Sí, a ver, el movimiento por la vivienda, una de las cosas que analizábamos, ¿no?, cuando nos lanzamos adelante con él a la hora de crear el sindicato, es que se veía encerrado un poco entre esas dos cuestiones que tú comentabas, ¿no? Por una parte, el agobio del día a día de dentro de dos semanas hay un desahucio, pero mientras tanto a no sé quién no le quieren devolver la fianza, y un montón de problemáticas concretas así, ¿no?, que son muy desgastantes, porque vitalmente son muy desgastantes, ¿no? Al final lo que está en juego es la vida de la peña, y eso no es algo de lo que te pueda pulsar un botón, ¿no?, apagarlo y quedarte tranquila en tu casa, ¿no? Entonces, eso por un lado, y luego por otra parte, un marco legislativo claramente orientado al beneficio de los propietarios, ¿no?, al beneficio de los rentistas, y que digamos, las normas que tienen un cierto enfoque garantista hacia la inquilina, hacia la gente que habita en las casas y los pisos, pues son poquitos, muy condicionados, y siempre con la espada de Damocles encima de que un cambio legislativo por alguna cuestión que no podemos controlar, pues acabas con ellas, ¿no? Entonces, entendíamos que el enfoque de pasar a la ofensiva combate, o sea, no olvida lo que hay de fondo en esas dos cosas, ¿no? La importancia de la vida de la gente y el poder luchar en un terreno de juego lo más favorable a tus intereses, pero entendíamos que siempre los derechos se han conseguido, la fuerza de la autoorganización se ha reproducido a través de pelear, ¿no? Que al final los derechos no se amplían por alguien que, algún benefactor, ¿no?, que venga a ayudarnos, ¿no?, sino porque hay una presión organizada que empuja en ese sentido, y al final el coste político de dar esos avances legislativos pues es menor al que puede seguir ignorando esa problemática, ¿no? Entonces, pues veíamos que eso tenía todo el sentido, además combinado con lo otro, ¿no?, que muchas veces la fuerza son limitadas, los problemas son muchos y el alcance que tenemos pues se ve un poco mermado. Entonces, sacar una campaña paraguas que englobe todas las luchas que queremos dar en estos meses, tanto de problemáticas más generales, macro, como esta que hemos empezado señalando, el turismo, otras que pueden ir relacionadas con cómo se trasvasa dinero público a través de la colaboración público-privada en este nuevo interés que hay en construir tal, que son así un poco abstractas, pero que están en la base de lo que luego son las problemáticas cotidianas, ayudando, o sea, con la intención de que eso sea el banderín de enganche para que mucha gente que tiene problemáticas concretas entienda que no es que tiene un mal casero, que no es que hizo mal firmando esa hipoteca, que es que en verdad no debería estar ocupando, ¿no?, sino que al final responden a que hay un sistema organizado detrás al que hay que responderle, ¿no? Entonces, pues por eso el empezar planteando una batalla general contra todo el que se beneficia con el negocio de la vivienda, tratando de atacarle al bolsillo, que le cueste el dinero o por lo menos un mal rato, ¿no? O sea, porque, y aquí quiero hablar de una cosa que ha pasado en la ciudad en estas últimas semanas, ¿no? Y es que pues han aparecido cajetines de Airbnb que, bueno, inutilizables, ¿no? Y pues se ha levantado como mucho revuelo mediático, ¿no?, por parte de la patronal de rentistas que Habitat, ¿no?, y el presidente ese quejica que tienen, ¿no?, que solo sabe victimizarse. Y que, bueno, pues va por ahí, ¿no?, llorando que el daño económico, la imagen, el prestigio de Granada en juego, ¿no? Y al final, de lo que estamos hablando es que un cajetín vale 30 euros, ¿no? Y lo que le jode es, pues, tener que hacer algo para rentabilizar el dinero que está ganando, ¿no? De coger, irse con un taladro, montar el cajetín, irse a la ferretería, comprar otro y volver a instalarlo, ¿no? Y que no es un problema que le esté doliendo a la gente, ¿no? Es más, si todas las publicaciones de los medios generalistas que han estado ahí dándole bomba al tema con una perspectiva amarillista, morbosa, ¿no?, de criminalizadora, ¿no?, al fin y al cabo, el 99,9% periódico por ciento puro, por no decir el 100% de los comentarios de la peña, son en plan, pues bueno, pues que se jodan, sabes, si tienen dinero, ¿no?, o ya ves tú qué problema tienen, ¿no?, o, quillo, esta gente al final lo que está haciendo es defender su barrio, ¿no? Entonces creemos que que vamos en la buena dirección cuando al final planteamos una pelea general contra quien se beneficia del negocio de la vivienda, bien sean rentistas particulares, bien sean bancos, fondos de inversión o las propias instituciones del Estado. Porque al final lo que hace eso, la consecuencia más primaria que tiene es que mucha gente que está en su casa pensando estoy muy jodida con este tema, ve que no está sola, que hay alguien que también va en esa misma dirección y que puede ser en algún momento algo que le venga bien vitalmente o que entienda que tiene que dar el paso y participar en esa lucha. Y otra cosa que la verdad es que nos parece, bueno, acertada, o tenemos la sensación de que en el último tiempo está pasando, es que cada vez como que hay un movimiento en defensa a la vivienda en la ciudad cada vez más cohesionado, ¿no? Y sabemos que esto no es fácil, que muchas veces lo de colectivo intentando hacer cosas conjuntas no es fácil, pero como que tenemos la sensación de que sí que empieza a haber una agenda común, al menos en un cierto aspecto, ¿no? Y que esto pueda hacer mucho más fuerte pues a todas las, ¿no? A todas las, al final, los colectivos que están implicados en las distintas perspectivas que tiene la defensa de la vivienda, ¿no? O sea, hablamos de peñas sin hogarismo o barrios que están especialmente tensionados y que han decidido autoorganizarse. Cuéntanos un poco esto, ¿qué opináis desde el sindicato? Bueno, al final la reflexión que nos mueve a la hora de trabajar con otros agentes organizados es muy sencilla. Ninguna organización por sí sola tiene la capacidad de cambiar las cosas. Quien sí la tiene es la clase trabajadora organizada, de las formas que mejor entiende, con las herramientas que mejor entiende. Pero entendemos que trabajar esa unidad es lo prioritario y que esa unidad se trabaja empezando por quien peor está, ¿no? Por las circunstancias y las situaciones de quien peor está, ¿no? Entonces, hemos intentado desde que nacimos tener un contacto más o menos cercano, fluido con el resto de gente, intentando trabajar en las tareas, en las problemáticas que con cada cual veíamos que tenía más sentido, rechazando un poco el unirse por unirse o unirse de forma artificiosa poniendo loguitos en carteles y que luego o redactando manifiestos y comunicados que al final son un debate un poco sin fin de quién mete qué frase en qué punto, o debatiendo sobre terminología, tratando de primar un poco eso, ¿no? Cómo se le da solución a problemáticas concretas. Bueno, también las propias circunstancias del momento, ¿no? Que la vivienda es uno de los temas centrales en la conversación pública, ayuda en esa dirección. También, pues bueno, venimos que de una década y media, ¿no? En el que el movimiento por la vivienda ha tenido ha sido muy vigoroso, ha tenido mucha capacidad inventiva, y en otras partes del Estado, ¿no? Pues sí ha habido espacios de coordinación, disensos, problemas y rupturas. Y Granada, también un poco por sus circunstancias, ¿no? De los movimientos sociales, quizás muy vinculados a los ritmos y los entornos universitarios, periodos de renovación, como que se quedaba un poco atrás, ¿no? Pero bueno, entendíamos que, o sea, cuando en su momento se creó el sindicato, se venía de una experiencia previa de una coordinadora de vivienda, donde estaban las dos organizaciones que se llaman estos desahucios, la calle Mata, el sindicato de inquilinas, la oficina de ocupación, y ahí pues sí reconocimos que teníamos que empezar a trabajar conjuntamente con la idea de trabajar de forma unitaria el problema por la vivienda, ¿no? Y entendíamos que el modelo de coordinarse entre espacios que están separados en función de cómo se accede a la vivienda, pues nos dificultaba, ¿no? Y creemos que el primer paso fue la constitución del sindicato, luego los espacios de coordinación que se han dado en torno a las movilizaciones han sido en general positivos, porque se ha permitido que hubiera debate y que, lo que tú decías, ¿no? Que hubiera cierta cohesión en torno a las concepciones que se tienen de lo que es la vivienda, de lo que es el negocio de la vivienda y de cuáles son las soluciones y las formas de pelear en torno a eso. La verdad que ha sido bastante positivo. Y bueno, en la semana que nos encontrábamos y teniéndolo aquí, nos queríamos dejar la oportunidad de preguntar un poco sobre el tema de esta, ¿no?, prórroga de alquileres. La verdad es que la información por ahora es bastante confusa. No sé si desde el sindicato tenéis ya algún tipo de recomendación o consejo que, ¿no?, que os gustaría compartir, porque sabemos que, al final mucha gente ¿no?, en este periodo le cumplen los contratos. No sé si tenéis alguna información que creáis que puede ser de utilidad para esa gente. Sí, lo primero, bueno, señalar lo que comentaba antes, ¿no?, que cualquier tipo de mejora, regulación, normativa institucional siempre va a tener una espada de Damocles y la inseguridad de cuánto va a durar o si realmente va a ser útil o no, ¿no? Entonces, lo primero recordar es que haya o no haya un respaldo legal a que te quedes en tu casa, a que puedas no pagar un riñón cada mes por estar en tu casa, que puedas vivir con tranquilidad, la autoorganización colectiva va a estar ahí para encontrar una solución, sea la que sea. Eso es lo primero. Y luego ya, con respecto a la cuestión más técnica de este tope esta prórroga a los alquileres, entendemos que, como todos los derechos que están reconocidos formalmente, hay, para hacerlos vivos hay que pelearlos. Entonces, estamos trabajando en hacer una serie de publicaciones en redes sociales para explicarlo con más tranquilidad, con más claridad, con más detalles, pero bueno, entendemos que si ahora mismo el decreto está en vigor, se puede utilizar. Hay que ponerse quien... Otra vez volver a recordar que es limitado porque no afecta a todos los contratos de alquiler, solo a los de vivienda habitual, es decir, se deja fuera los de temporada, que suelen ser de estudiantes o trabajadores temporales tal cual, los de habitaciones y tal, pero bueno, pues quien tenga un contrato de vivienda habitual que acabe antes del 31 de diciembre de 2027, si no me equivoco, puede acogerse a él, ¿no? Y simplemente pues tiene que ponerse en contacto con su casero. Lo recomendable es, pues, bueno, un burofax, un correo electrónico, ¿no?, algún tipo de medio que deje constancia por escrito de forma que no sea fácilmente manipulable, que bueno, que se va a acoger a este decreto, que está en su derecho y que ya está. Y que no va a negociar otra cosa con su casero, ¿no? En cualquier caso, tanto como el panorama es un poco incierto con la durabilidad de esta normativa como en general, creemos que lo recomendable es que se pase la gente por una asesoría del sindicato y podamos charlar más detalladamente, ¿no? Que las explicaciones que pueda dar yo aquí un poco sobre el tema... que al final pues tienen recovecos legales y cosas así, y que bueno, pues tenemos compañeras que sí van a tener más certeza con respecto a esto. También una cosa importante, los contratos de vivienda habitual duran 5 años, en el caso de ser un propietario físico, 7 en el caso de ser una persona jurídica, y si con 4 meses de antelación no te han comunicado que no te lo amplían, tiene una prórroga de 3 años más, ¿no? Entonces, antes de recurrir a esta prórroga, previamente ya la ley de arrendamiento urbano te ampara en eso, ¿no? Entonces, pues lo primero que hay que mirar es la fecha, y si quedan menos de 4 meses para que acabe tu contrato y tu casero no te ha dicho nada, si tú te quieres quedar, tienes 3 años más con las mismas condiciones. Bueno, pues por último, en The Ray también somos unas convencidas de la autoorganización y del poder colectivo, así que si alguien nos está escuchando y se quiere acercar al sindicato de vivienda para unirse a ese poder colectivo, ¿cómo hay que hacerlo, Juanma? ¿Cómo puede? Bueno, tenemos redes sociales, Instagram, Twitter, Blue Sky y también Telegram. SV Granada, Sindicato de Vivienda de Granada. Entonces por ahí se puede ver fácilmente dónde estamos, qué hacemos, qué tipo de cosas, y por ahí un mensajito privado se responde rápido. También tenemos un correo electrónico, svgranada@tutanota.com, que bueno, si vienes con algún tipo de problema de vivienda, te vamos a redirigir por ahí para tener toda la información bien localizada, ¿no?, y poder asesorar fácil. Y bueno, cada 2 semanas normalmente hacemos las asesorías colectivas en el Centro Vecinal Autogestionado La Colectiva, en la calle Nazaríes, número 7, si no me equivoco, de Granada. Y bueno, también por... si conoces a cualquier militante, cualquier persona cercana al sindicato, vamos a estar perfectamente encantados, ¿no?, de poder charlar y poder asesorar, poder echar una mano en lo que sea. Aparte de venir con problemas, también parte de esta campaña iba destinada un poco a aumentar la fuerza organizada, ¿no?, el músculo organizativo del sindicato, ¿no? Entonces también animamos a que se colabore afiliándose al sindicato, bien sea con capacidad de poder echar horas haciendo cosas, o ingenio, o pasta, o simplemente acompañando, ¿no? Entendemos que hay muchas formas, muchos niveles de implicarse, y aquí estamos para quien quiera. Pues muy bien, agradeceros que, ¿no?, que hayáis respondido a nuestra llamada. Os deseamos que la campaña vaya muy bien y nada, aquí tenéis nuestros micros para seguir acompañando esta campaña. Muchísimas gracias por permitirnos hablar de esto. Muy bien. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Y pasamos a nuestra selección musical, y eso ya quiere decir pues que tenemos al otro lado del teléfono a nuestra queridísima Noé. ¿Qué tal, Noé? Hola, Eva, cariño, qué bien escucharte. Y yo también, la verdad, que entre unas cosas y otras llevábamos un poquito sin escucharnos, y sí, está bien. Sí, te echo de menos, sí, sí. Y nosotros a ti también, y nada, cuéntanos. Sí. ¡Bien! Pues mira, precisamente hoy voy a poner tres canciones de bandas que sí que vamos a echar de menos, porque de bandas que se separan. Ah, vale. Aparte de bandas que han anunciado este mes que se separan, ¿vale?, justo en marzo, y aparte es que son de mis putas bandas preferidas, pueden ser, es como, ¿en serio? ¿Estáis de coña? O sea, tal como va el mundo y encima se separan las bandas que más me gustan, ¿cómo es esto? A ver. Sí, es que eso es lo de que en malos tiempos, encima nos pasen estas cosas, yo te entiendo. Sí, que no es que sea casualidad de, ay, mira, justo las que están separadas de mí. No, es que son putas bandas que me encantan, o sea, pero ¿por qué? Que aparte ya venía yo con el, que no sé si lo hemos hablado esto en los programas, yo creo que sí, que Private Function, una de las bandas que más me gustan del mundo, que he puesto varias veces, se separaron en diciembre, que ya venía yo con el dolor ese. Pues nada, ahora este marzo, estas tres que vamos a escuchar. Vale, a ver, y cuéntanos con qué banda Separación Dolor en los momentos que nos tocan comenzamos. Bueno, pues Dolor y Celebración también, porque además, bueno, son bandas que llevan muchos años, también es verdad, ¿eh? Y las hemos disfrutado y tienen mucho grabado, y oye, a mí el punk grabado, siempre lo digo, que me da un poco igual, porque creo que lo mejor del punk no se graba, pero bueno, que también está bien tener grabaciones de temazos, ¿no? Entonces, bueno, las hemos podido disfrutar en directo, yo por lo menos, y lo que he podido, y han sido bastantes años. En el primer tema que vamos a escuchar es de las Disaster Jacks, que es un grupo muy poco conocido y poquísimamente conocido para lo buenísimo que es. Pero claro, no es raro, porque es una banda de bolleras, ¿no? Y claro, son tías, y encima son bolleras y tal. Entonces como que descoloca y no encaja, y ya sabemos cuáles son los mecanismos de invisibilización, ¿no? Entonces son poco conocidas por eso, básicamente, porque no tiene ninguna otra explicación. Entonces este grupo ya lleva 21 años, o sea que, bueno, a ver, que ya es, que es demasiado, que no es que se te esté separando un grupo que lleve dos, ¿sabes? Pero bueno, precisamente como han estado siempre ahí para mí, pues también igual se hace más cuesta arriba. Pero se han anunciado que se separan, pero que van a estar todo el 2026 tocando. Y que van a tocar todo lo que puedan, o sea que es guay. Yo ya estoy proponiéndole conciertos y todo. Y bueno, es un anuncio de separación que sabe mejor, ¿no? Sabiendo qué le pasa a ver y tal. Y nada, van a tocar hasta final de año. Y además, justo acaban de sacar, así de sorpresa, un EP de 4 canciones. Que ha sido un poco raro, porque como así de estética y de sonido, para mí se distanciaba un poco de lo que estoy acostumbrada a ellas, que es un grupo así de hardcore melódico. De hecho, es el grupo del que hablé la última vez, en el último programa, ¿no?, que lo hizo Miriam, en el penúltimo, en el 171, no es que pusiera una canción de ellas, pero sí que hice referencia a ellas, estuve hablando de su biografía y de su trayectoria y tal, porque, bueno, pues porque me enrollo, aunque no pusiera la canción de ellas, yo hablé de las Disaster Jacks, y porque hice lo de poner una cortinilla antes y al final de la sección, ¿vale? Esos segunditos de música, pues es de Disaster Jacks, ¿no? Precisamente. Y ya hablé de lo que significaba el grupo, ¿no? Y nada, el comunicado este de despedida que han hecho, la verdad es que me ha emocionado porque enseguida tenía reacciones de bandas que, bueno, que son bastante importantes para mí, pues de bandas sobre todo de mujeres feministas, ¿no? Y más cercanas al hardcore, así muy politizadas, de Mestiza, de Hexa, poniendo lo que había significado este grupo para ellas. Y me ha gustado mucho lo que ha puesto Belén, la guitarrista de Shakespeare, que directamente, como es tan cruda así la Belén, tan directa, ha dicho que lo sepáis que sois un grupo referente. No conozco ningún grupo que sobresalga en todo como vosotras. Es que ricasco por inspirar a otras tías en esto. Y es algo que yo creo que muchas suscribimos, porque es verdad que justo Disaster Jacks es que tienen una calidad técnica increíble y luego pues como que lo tienen todo, ¿no? O sea, tienen unos directos que todo el mundo que va y las escucha por primera vez pues sale como con la necesidad de hablar de ello, tal, y es como, jolín, que bandas así no se conozcan, pues por algo es, ¿no? Por lo que decíamos antes. Y bueno, por lo menos sí que Marle, la batería, que es una tía muy pro, ahora mismo está tocando con otra amiga en un grupo que tengo muchas ganas de ver, que lleva un año de trayectoria, así, bueno, los escenarios llevan ni un año, que se llama Jane Doe, de Barcelona, y se ha juntado con otras tres músicas así muy mitiquísimas de toda la vida del hardcore punk así de Barcelona, y ahí la vamos a seguir viendo tocar. Entonces, bueno, pues mira, pues algo es. Y la canción que voy a poner, como acaban de sacar este EP, que es un poco, que digo que se distancia un poco del sonido así de hardcore melódico al que yo acostumbro, vamos, el que normalmente tengo asociado con ellas, pero no sé si es porque ellas cuando empezaron, que empezaron a principios de los 2000, tenían un sonido más grunge así, porque es que esto es súper noventero lo que han sacado, es un rollo que parece Howl, vamos, es totalmente noventas. Y no sé si es que empezarían ellas así o que, bueno, que es una referencia que llevan más de 20 años, ¿no? Y esa referencia a los 90, pues, está en los cuatro temas de este EP que han sacado. Y aunque no sea lo más representativo para mí de la banda, pues, bueno, lo acaban de publicar y vamos a escuchar uno de los temas del EP, ¿vale? Y en este caso, el último elegido, que se llama Stop. y pasamos ya a nuestra sección Rayo que nos cesa. Como adelantábamos en la presentación, hoy Chris va a hacer un poco de análisis sobre cómo se ha utilizado históricamente la salud mental como arma represiva contra las mujeres. Así que nada, le mandamos un abrazaco enorme desde aquí a nuestra querida Chris y os dejamos con la sección. Bueno, hoy me decidí abordar un tema en el que pienso muy a menudo, un tema que ha surgido muchas veces en mi sección y del que he ido dando varias pinceladas. Hoy quiero hablar sobre salud mental y género y de cómo socialmente se relaciona continuamente a las mujeres con la locura y la inestabilidad emocional. También reflexiona acerca de cómo nos acompañan los adjetivos de histérica, desequilibrada, neurótica, para describirnos, sobre todo cuando intentamos expresar mínimamente cualquier emoción. El melón de las mujeres y la locura es un temazo, me parece, entonces por eso me quiero centrar en la expresión emocional femenina y estereotipos asociados a través de la cultura popular y la historia. Bien, a ver, echando un vistazo literalmente a la historia de la humanidad, la imagen de la mujer siempre ha estado acompañada de creencias relacionadas con nuestro carácter, afirmando que tenemos tendencia a hacer el mal. Históricamente se ha ido degradando nuestra imagen hasta convertir esto en una creencia arraigada en la cultura popular, aparentemente indiscutible. Por ejemplo, en la cultura religiosa cristiana, la mujer siempre es representada como el estereotipo del mal. Eva muerde la manzana que hace que Adán sea expulsado del paraíso. Lilith, la primera mujer de Adán que reclama igualdad y es desobediente. Entonces, como no se adapta al paraíso, la muy ingrata acaba abandonándolo al paraíso y a su marido, Adán. En la mitología clásica, la mayoría de las veces la presencia de las mujeres es sinónimo de desastre. Pandora abre la caja y libera todos los males del mundo. Medusa tiene serpientes por cabello y convierte en piedra a aquellos que la miran. O Fedra, que es uno de los relatos más heavy de la mitología, que se enamora de su hijastro Hipólito y antes de suicidarse acusa falsamente al hijo de haberla violado. Y en la historia de terror, por ejemplo, el personaje más espeluznante suele ser una mujer, no solo en las historias de terror, sino en las leyendas populares. Suele relacionarse con una mujer convertida en espíritu, con carácter vengativo, que vuelve de entre los muertos a aterrorizarte, a quitarte a tu hijo, a cambiarte las cosas de sitio, a no dejarte dormir. Por no hablar de que las más susceptibles de ser poseídas somos las mujeres, jóvenes, por lo general vírgenes, que hacen que dicha posesión nos haga decir y hacer cosas obscenas. ¿Y quién es el salvador en este caso? Pues efectivamente un cura. En definitiva, las mujeres desde esta narrativa del terror se suelen representar como la antagonista. Y es curioso el dato de que la mayoría de la historia, la razón de su afán de venganza suele ser haber sufrido violencia en vida. Como ejemplos populares famosos tenemos a Carrie, violentada y acosada por su madre y por prácticamente todo su pueblo. Tenemos a Samara, la chiquilla de The Ring, que fue asesinada por su madre, o Jennifer de Jennifer's Body, que es una adolescente sacrificada por un grupo de hombres. Y como ejemplo más actual, la protagonista de Midsommar, que de forma un poquillo perturbadora, la verdad, al final, bueno, acaba encontrando su sitio en el mundo porque pues, no le hacen ni puto caso ni sus amigos, ni su pareja, ni nadie, ni hacen por comprenderla. Y es verdad que por mucho que empatices con el personaje, al final lo que se espera en estas historias es que este personaje femenino vengativo sea destruido por mucho que haya sufrido en vida y por muchas razones que tenga para estar enfadada. Se ve un denominador común en la literatura de terror y las leyendas populares, cuando el personaje que da yuyu en la inmensa mayoría es mujer, porque al final, igual que en la mitología, se utiliza la ficción para reforzar o asentar las bases de unos estereotipos de género que dictaminan que somos muy frágiles, propensas al desastre, inestables, propensas también a liar la parda y a volver de la muerte para acojonar a una familia feliz que se acaba de mudar a una casa. Aunque, si he de ser sincera, chica, yo la verdad es que cada vez últimamente veo una película de estas, pienso, vaya con el casoplón que se han comprado los pijos de mierda. No es menos diferente esto de estas películas a cualquier otro género cinematográfico o literario hegemónico, que está todo repleto de personajes femeninos que van reproduciendo los roles tradicionales, demasiado débiles para salvarse a sí mismas, buscando el amor a toda costa y encontrando un amor de hecho súper tóxico y posesivo que se normaliza. Las películas y series con componente romántico nos proyectan una imagen de la mujer basada en la sumisión y en la debilidad, que ya va sentando los precedentes sobre cómo debemos comportarnos y qué debemos esperar de la vida. Yo es que soy, por ejemplo, de la generación que vivió la adolescencia con películas como Crepúsculo, por ejemplo, que en su momento nos encantó. Y lo pienso ahora y digo, madre mía, es que están normalizando que una chica se haga vampiro por su novia. Yo, por los cojones, ahora me iba a hacer yo vampira con lo que me gustaba a mí comer. Y tengo que hacer una reflexión, que es que siento que desde el feminismo no se le presta atención a ciertos temas que siguen pasando, ¿no? Como el hecho de que la representación de la mujer en la cultura popular sea así, y lo peligroso que es como ejemplo para las adolescentes. El otro día estuve intentando hacer memoria para acordarme de cuándo me empecé a dar cuenta de que se nos narra como inferiores y perversas. Y me di cuenta que empecé a percibirlo bastante joven realmente, poco antes de ser adolescente. Y pienso mucho que es una edad en la que nuestra personalidad se está configurando. Aprendemos sobre cómo relacionarnos con el mundo y cómo nos percibimos y nos identificamos. Aunque es cierto que aprendemos desde la misma infancia que nuestro lugar en el mundo es inferior. Según estudios, los niños ocupan un 80% del patio del colegio, lo cual ya nos va enseñando a las niñas a no destacar, a que parte de nuestra forma de ser y de interaccionar es mediante la charla, los cuchicheos, estando apartadas y siendo más espectadoras que partícipes. Según nos cuenta Soraya Chemali en su libro Enfurecida, reivindicar el poder de la ira femenina, que recomiendo con toda mi alma, los problemas de autoestima y menor autopercepción en niñas aparece a la edad de entre 6 y 7 años de edad. Nos cuenta además que los roles de género tradicionales se transmiten a edades muy tempranas. Dice, cuando una bebé niña muestra emociones positivas o es obediente, es mucho más probable que sea recompensada con sonrisas, calidez y alimento, mientras que a los niños se les suele compensar cuando se muestran estoicos y duros. Esto que nos cuenta la Soraya Chemali es especial para entender cómo consciente o inconscientemente reproducimos patrones que perpetúan estereotipos de género. Hace unos meses fui a ver el documental de Pilar Tábora, La gran redada gitana, que habla de uno de los intentos de exterminio del pueblo gitano que tuvo lugar en 1749, encarcelando a todas las mujeres y niños menores de 7 años. Y a los niños mayores de esta edad, junto a los hombres, fueron condenados a trabajos forzados y a las galeras. Pues una de las mujeres que habla en el documental dice, claro, nosotros, nuestra abuela nos decía siempre que vienen los payos y se te llevan un día, y eso se había ido transmitiendo de generación en generación. Me pareció muy potente porque quien empezó a transmitir fueron los supervivientes de esta gran redada, ¿no? Y llegó hasta esta mujer que lo estaba contando en el documental. Y me pareció súper potente esa forma de expresar cómo funciona la memoria colectiva. De hecho, que un hecho de estas dimensiones tan traumáticas a día de hoy sigue siendo un temor además real, sobre todo cuando contemplas que no solo existe muchísimo odio todavía, sino además una creciente ola de fascismo que quiere destruir la libertad de todos los pueblos. Para nada quiero comparar una cosa con la otra, pero pensé, ostras, yo como mujer y como feminista y como psicóloga y como obrera no paro de ver que uno de los miedos más comunes que tenemos las mujeres es que se nos tache de loca. Y pienso mucho en dos palabras que a día de hoy se utilizan para denigrar y que tienen mucho que ver también con la memoria colectiva y el miedo a volver a sufrir represión. Estas palabras son bruja e histérica, y lo quiero analizar un poquillo. Empezando con la bruja. Entre 1450 y 1750 se produce una caza de brujas masiva en Europa, y está directamente relacionada con el surgimiento del sistema capitalista y la unión entre Iglesia y Estado. Parte de este contexto también es, como señala la Silvia Federici en su libro Calibán y la bruja, también es la peste negra, que mermó considerablemente la población y, claro, la mano de obra. Y fue como, a la venga, las mujeres tenéis que parir, que no nos falte gente, que explota. Disculpen el catarro. Y claro, en esta época las mujeres tenían un peso bastante importante como curanderas, como parteras, como abortistas. Producían y compartían conocimiento. Dominábamos una parte muy importante de la sociedad, la salud. No interesaba que las mujeres supiéramos cómo abortar, sobre todo en un contexto en el que el cristianismo estaba ganando tanto terreno. La caza de brujas fue una persecución hacia mujeres que fundamentalmente eran de clase baja, y la mayoría de las acusaciones, nos cuenta la Federici, venían por parte de hombres acaudalados. ¿Y entonces qué se hizo? Inculcar un miedo horrible al demonio, hacer que los campesinos temieran la ira de Dios y subyuga a la población. Y en este contexto van a por mujeres que disfrutan de su sexualidad, a por mujeres pobres, a por mujeres adúlteras, a por mujeres ancianas. De hecho, el arquetipo más frecuente de bruja suele ser una mujer anciana con la cara desfigurada o con rasgos muy exagerados. Van a por mujeres que poseían conocimiento de medicina popular. Y, se dice muy poco, también fueron a por mujeres gitanas, que siguen teniendo el estigma de hechiceras. Se persigue a las mujeres por la creación de espacios comunitarios de cuidado. Se habla de los aquelarres para adorar al diablo, como ejemplo de algo que no se podía permitir, que era una reunión de mujeres. Entonces, ¿qué hacen con esto? Destruyen y estigmatizan la colectividad femenina. La caza de brujas empieza en 1450 y en 2026... las organizaciones feministas en las que las mujeres nos juntamos para hablar de la violencia es vista como un peligro, donde vamos nosotros a hacer el mal. Es más, la confianza entre mujeres ya es vista como algo muy peligroso, porque te puede alertar sobre la persona con la que estás, las red flags que le ven, te pueden contar lo que saben que le ha hecho a las mujeres antes de estar contigo. Por eso somos venenosas, somos caóticas, somos Pandora abriendo la caja de todos los putos males del mundo cada vez que nos cuidamos. ¿Y cuál es la otra palabra que he dicho antes? Histérica. Entre la caza de brujas masiva y el surgimiento del diagnóstico de histeria femenina transcurren menos de 200 años. Durante este tiempo hemos aprendido, bastante por las malas, que si nos salimos un poquillo de la norma, llamamos la atención y no somos buenas cristianas y buenas esposas, habrá consecuencias. El miedo, el pánico, la violencia, fluyendo a través de la memoria colectiva, nos silenció bastante, porque era la historia de miles de mujeres torturadas en el potro, ahogadas, lanzadas desde precipicio, torturadas, mutiladas genitalmente, violadas, quemadas vivas en la hoguera. Era un castigo ejemplarizante. Sin embargo, con el surgimiento del estudio de la salud mental, surge una nueva posibilidad de herramienta represiva hacia las mujeres. Es importante también señalar que se nos desplazó como poseedora del conocimiento de la salud y de las curas, y se profesionaliza el estudio de la medicina, que era una cosa vetada a los hombres solamente, ya que las mujeres no podíamos estudiar. Entonces se sigue manteniendo la idea de que las mujeres somos un ente peligroso, pero ahora poseedoras de la locura. A lo mejor ya no se nos acusa de bailar desnuda ofreciendo nuestro cuerpo al demonio, ¿o sí? Sí. Ahora, con el miedo que da la locura, se utiliza para desacreditar a las mujeres. La histeria femenina se concibió como una enfermedad que solo afectaba a mujeres. Y claro, entre sus síntomas tenía dolor de cabeza, retención de líquido, irritabilidad, insomnio o pérdida de apetito. Pero también eran diagnosticadas como histéricas las mujeres que eran infieles a sus maridos o las mujeres feministas. Y aquellas que mostraban deseo sexual abiertamente o insatisfacción sexual, como diciendo: la sexualidad no es algo que nosotros tengamos que disfrutar. Nuevamente, igual que la caza de brujas, se acusa a diestro y siniestro a prácticamente cualquier mujer que te molesta o te quieras quitar de en medio. Pero además se escoge un perfil muy específico de mujeres a las que perseguir para disuadirlas de seguir queriendo su autonomía. Si en la caza de brujas se iba por mujeres que poseían conocimientos de medicina y en especial sobre embarazo y aborto, o mujeres que mostraban abiertamente deseo sexual, pues en el diagnóstico de histeria femenina también está estrechamente relacionado con la represión sexual y con el empoderamiento femenino, con el sometimiento de las mujeres, narrándonos y presentándonos como algo que teme, algo que no es de fiar, algo que es inestable y sobre todo que necesita un control por parte de alguien que no somos nosotras mismas. A las mujeres que me estáis escuchando, os quiero hacer una pregunta. ¿Os han llamado histéricas alguna vez? Y si es así, ¿era en un contexto en el que no estabais actuando con el estereotipo tradicionalmente femenino de mujer sumisa y cálida? Es decir, ¿podía ser que fuese un momento en el que estabais transmitiendo vuestra incomodidad o vuestro enfado? Y lo que es más, a partir del momento en el que se os ha llamado histérica, ¿se ha vuelto a poner el foco en el tema principal o en la raíz de vuestro enfado o vuestro nerviosismo? La palabra histérica se usa con pasmosa facilidad y la inmensa mayoría viene de hombres cis heteros. y se usa como arma arrojadiza y como luz de gas para evitar que una mujer diga lo que quiere decir. Y solemos tener los roles de género tradicionales tan interiorizados que cuando alguien nos dice histérica o frases como «es que no ves cómo te estás poniendo» o cosas como «se te está yendo la cabeza». Pues cuando mostramos ira, nosotras muchas veces nos autorregulamos, nos callamos y sentimos rechazo ante nuestra forma de expresar las emociones, porque no está correspondiendo a estos roles. No queremos ser vistas así, porque aún a día de hoy es socialmente aceptable que un hombre se enfade, todo lo que quiera. Pero a nosotras se nos sigue vetando este terreno. Además, si nuestro enfado está relacionado con una violencia o desigualdad, se desvía el foco de lo que estamos sufriendo para ponerlo en cómo lo estamos expresando. Que seamos vistas como desde la maldad y la peligrosidad del mundo es curioso, porque fíjate, ¿sabéis lo que nos aparece en los archivos Einstein? Exacto, feminista. Y bueno, a mí se me acaba el tiempo y siento que mi reflexión final, aunque quería acabar de otra forma, pero siento que hoy tiene que ser un pensamiento para Noelia Castillo, la chica de 25 años, acusada por bulos de ultraderecha, es la mujer, la primera mujer que recibió eutanasia por depresión. Noelia ha recibido todo tipo de ataques estos últimos días y acoso por la decisión que ha tomado, tomada por los dolores inmensos que sufría, dolores provocados por un intento de suicidio después de una agresión sexual múltiple que la acaba dejando parapléjica y sin posibilidad de mejora. Es un caso desgarrador que a mucha gente nos ha puesto los pelos de punta y ha puesto muchos debates sobre la mesa, aparte de recordar que nadie en la puta vida, nadie debería juzgar un dolor que no sufre, porque nadie está en tu cuerpo más que tú misma. Pues también quiero señalar la hipocresía de la gente que le pedía a Noelia que siguiera viviendo, minimizando su dolor, y que decía sentirse muy enfurecida por la agresión sexual que vivió cuando todos los días los supervivientes de violencia sexual hablan y se la acusa, como el mito de Fedra, de poner denuncias falsas, o se la ataca por querer hundirle la vida a un hombre a causa de la denuncia por bruja peligrosa, por histérica o por incontrolable. Así que mi último pensamiento es para Noelia, para recordar su caso y con todos los deseos que espero que haya podido encontrar la paz y el descanso que se merecía. De raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Y volvemos a nuestro espacio musical. Seguimos hablando con Noé de esta selección musical de bandas que abandonan, ¿no? Sí, que abandonan, Laura, cariño. Sí. Bueno, que abandonan o que se transforman, ¿no? Porque ya nos has estado contando de algunas que bueno, que dejan un proyecto pero continúan en otros, ¿no? Sí, bueno, es que en el caso de las Disaster Jack yo creo que siempre han tenido cosas paralelas. No estoy muy segura, pero desde luego la batería sí. Luego, en el caso de las que vamos a escuchar ahora, que es un grupo, bueno, este no es un grupo de tías. Bueno, Disaster Jack tampoco lo fue nunca al completo, siempre fueron Marley y Angie desde el principio, pero han tenido un bajista que solía ser un tío, bueno, con algunos cambios. Pero en este caso, que vamos a hablar de un grupo de Brisbane, de Australia, que se llama Flangipanis. No sé muy bien cómo se pronuncia, nunca lo he sabido, porque es como el nombre en latín de una flor. Y que es un. Bueno, pues es como es una banda de estas australianas de punk rock tipo. Pues también tipo Private Function, que es como muy caracterizada por el humor y las cosas de coña, pues eso. No este universo así como muy. Bueno, como muy un juguetón así de ser como irresponsable, aunque te hagan mayor, tal, pues el nombre es esto, ¿no? Flangipanis. Y esta banda solo tiene al frente a Jody Lawlor, solo, vamos, que solo hay una mujer que integre el grupo en este caso. Y no conozco tanto la trayectoria de los miembros de la banda o la de ella, no sé si han tenido grupos paralelos o no, pero en este caso yo creo que no hay más recorrido de nada, porque han dicho, o sea, ya tienen, bueno, pues ya tienen su edad, también se separan después de un montón de años, en este caso 18 años, Y la verdad que no sé si será esa la razón, pero lo que ha declarado en una entrevista cuando anunciaron la disolución, lo que declaró la cantante era que se separaban pues porque estaba, vamos, que antes de, literalmente las palabras creo que fueron que antes de ver mi culo de 41 años en el escenario quiero ver a gente joven. Entonces, bueno, pues yo qué sé, pues si ese es el motivo, pues ya está. La verdad que siempre ha sido un grupo hablando de cosas muy divertidas, con una actitud así, pues eso, pues como el grupo de punk rock de monopatín de coña, ¿sabes? Y con letras con bastante humor y así muy, muy, muy directos, coreables, así. Y bueno, pues por eso dicen que lo dejan. Y de hecho, pues la canción que he elegido para escuchar, que me gusta un montón, pero aparte la he elegido porque en su día la hicieron hablando de que se llama 28, hablando de la crisis de los 20, ¿vale? Como si ya a los 28 fuera súper, súper mayor y no pudieras estar hablando de estos temas o haciendo música o teniendo un grupo de punk o haciendo el tonto, ¿no? Entonces, pues justo es lo que me ha evocado sus razones para dejarlo. Digo, pues si con 41 te parece que no puedes estar en un escenario haciendo el tonto, digo, si es verdad, si ya cuando tenías 28 ya hiciste una canción que tenías una crisis de identidad porque te sentías mayor, ¿no? Por esto. Pero bueno, es un tema bastante recurrente en estos estilos. Yo me acuerdo que los grupos que me gustaban a mí así de hardcore, de monopatín de estos, cuando yo tenía 20... que por entonces daba vergüenza decir que te gustaban estos grupos, pero no como ahora. Pero ya había varios de los grupos que tenían canciones a los 21, a los 23, a principios de los 20, como que qué mal hacerse tan mayor, ¿sabes? Como que ya no encajabas dentro de una escena, digo, pues madre mía. No, la sensación está de que deberías estar haciendo algo más productivo con tu vida, ese sentido del deber que yo creo que socialmente es una presión real, ¿no? Después de la adolescencia, o sea, ya no hay fecha, ya después de a partir de los 19 ya parece que si no estás haciendo algo muy productivo con tu vida, pues mal. Y entonces ya pues imagínate cerca de los 50 ya no te cuento, ¿no? Y de esto habla esta canción, 28. Such a bright girl makes so many boys. seguimos en De Raíz y hoy tenemos nueva edición de Mujeres Andaluzas que hacen la revolución, y eso quiere decir que ya tenemos a Virginia al otro lado del teléfono. Buenas, Virginia, ¿qué tal? Hola, buenas a todas, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosilla? Tú por aquí, pues bien, tranquilita. Muy bien, pues nada, contenta de volver a escucharte, que hacía un tiempo que no nos escuchábamos ya. Y nada, cuéntanos, o sea, este año estamos ahí haciendo un poquito de repaso de esas mujeres andaluzas, ¿no? Que nos ayudaron a dar teoría y, ¿no?, y a crear un poquito de base para las que hemos venido después. Cuéntanos de quién vamos a hablar hoy. Exactamente, esta temporada lo que estamos haciendo es precisamente hablar un poco de aquellas mujeres que fueron semillas, que empezaron pues los debates, que trajeron también un poco esas teorías feministas que sí que se estaban dando un poquito más, un poquillo más en el norte de Europa. Y estos dos últimos programas, pues vamos a hablar de este en concreto, vamos a hablar de mujeres que ya sí que, porque bueno, las que hemos visto hasta ahora eran mujeres que hablaban del feminismo, que hablaban de la igualdad entre mujeres y hombres, pero que la cuestión de clase la dejaban como un poquito, era una cosa que tocaban un poco de refilón. Y las mujeres que vamos a traer estos dos últimos programas van a ser mujeres que ya sí que se meten de lleno en lo que es la lucha obrera, en lo que es la condición laboral de las mujeres. Y bueno, pues son mujeres muy interesantes. Vamos a terminar esta temporada con un recorrido un poco redondo de lo que ha sido y de lo que ha sido esa semilla, esa genealogía de mujeres feministas. Y hoy precisamente pues vamos a hablar de María Josefa Zapata y de una serie de revistas que se editaron en el siglo XIX en Cádiz, que fueron pioneras en lo que es el feminismo y lo que es también la lucha de clase, y lo que es pues, bueno, un poco la relación de las mujeres en aquellos entonces con el mundo laboral. Y bueno, para centrarnos en María Josefa, y bueno, sobre todo sabéis que siempre empezamos con un poco contextualizando lo que era la situación de Cádiz, porque son estas mujeres pues también se dan y viven en Cádiz. Y vamos a contextualizar primero un poquito lo que era la vida en Cádiz, y después pues ya hablaremos de Josefa y hablaremos de su aportación al socialismo, a la lucha feminista y sobre todo esa implementación y esa relación entre lo que es el feminismo y las luchas de clase. Y bueno, como ya hemos dicho anteriormente y venimos repitiendo durante estos programas anteriores, sabemos ya que a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, Cádiz se convierte en una entrada súper importante, ¿no?, de todo tipo de mercancía. Era un puerto importantísimo para la llegada de productos y demás del otro lado del Atlántico, de América Latina, pero bueno, también del norte de Europa. Y bueno, pues en su puerto, como estamos diciendo, atracaban barcos pues que venían de todos lados, venían de África, venían de América, de Asia y como decimos, del norte de Europa. Y bueno, pues digamos que no era extraño ver por sus calles todo tipo de personajes y bueno, y una especie de mezcolanza ahí propia de aquellas leyendas de la vieja Babilonia, ¿no? Pero no solamente eran mercancías lo que entraban por su puerto, sino que también venían mucha gente, muchas personas que iban y venían y que traían consigo ideologías, nuevas formas de pensamiento y también conocimientos sobre otras formas de gobierno y de política, ¿vale? Recordamos que aquí todavía teníamos instaurado lo que era el antiguo régimen, que los Borbones eran los máximos exponentes de la política, del Estado. Y bueno, también en otros lugares de Europa pues ya estábamos viendo cómo surgían regímenes más liberales. Y bueno, pues de esta manera, igual que el liberalismo llegó, también llegó el socialismo. Gracias a las teorías, a las composiciones que estaba realizando un teórico francés, Charles Fourier, y los utópicos como Máximo y su grupo de utópicos, de socialistas utópicos, de ese socialismo primigenio, esas primeras teorías socialistas que estaban dando en el norte y en el centro de Europa. Y bueno, pues en este contexto nos encontramos con esta mujer, con Josefa, quien se cuenta que siempre había sido una muchachilla, una niña pues muy despierta, que a la que le gustaba mucho, pues era muy curiosa, que le gustaba la poesía, que había nacido sobre los años 20 del siglo XIX, ahí en Cádiz, dentro de una familia muy humilde. Y bueno, era una muchacha que había desde muy chiquitita pues había asumido los trabajos de cuidado de su familia, porque pues era familia pues muy humilde, y además que ella pues tenía a su padre y a su madre, pues estaban enfermos. Y bueno, pues digamos que ya desde muy joven ella se acercó a lo que era ese socialismo utópico que empezaba a llenar las calles gaditanas, y se encandiló de esa idea que también traía, que también poseía Charles Fourier, esa idea de la igualdad real y radical entre mujeres y hombres. Y que era una cosa que ni las revoluciones burguesas, ni sus constituciones, ni declaraciones, como pudimos ver en Francia, después de la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre, no parecían tener muy en cuenta. Y bueno, ya a mediados del siglo XIX, Josefa, que todavía era una muchachita, 20, 30 años, conoció a una muchacha de su edad, a Margarita Pérez de Celis, y con esta muchacha, con esta compañera, digamos, compartiría absolutamente todo, compartiría trabajo, dedicación, militancia y también buena parte de su vida. Juntas comenzaron a publicar una serie de revistas donde la mujer y la lucha obrera eran el tema principal. De hecho, en 1856 sacan el que fue el primer número del Pensil Gaditano, bajo la dirección de ambas mujeres, y a través del cual publicaban pues poemarios y escritos de otras mujeres andaluzas. Era así una revistita, pues bueno, pues como lo hemos estado viendo, como ya nos dejó constancia Beatriz Cienfuegos, una revistita pues muy humilde, pero que tenía de especial que no era solamente escrita por ellas dos, sino que también dentro también participaban mujeres de todos los ámbitos, de todas las provincias. De Jaén, por ejemplo, había también una escritora, Mapillada Valder, no recuerdo exactamente su nombre, pero ella también participaba ahí. Y bueno, pues participaban con sus poesías, con sus escritos, con su pensamiento un poco, siguiendo esa tradición de Beatriz Cienfuegos. Y bueno, de otra manera, era la única forma que tenían estas mujeres de que su espíritu y de que su forma de vida pues también se reflejaran dentro de publicaciones escritas. Y bueno, lo curioso y lo importante y más importante, creo yo, de la publicación del Pensil Gaditano fue una edición que hicieron de una revistita, un panfletito muy, muy pequeñito, que se llamaba Mujer y Sociedad. Este panfletito, escrito bajo un seudónimo de una muchacha, seudónimo que era Rosa Marina, se considera el primer manifiesto feminista de todo el Estado español. Es decir, es un libro que, a pesar de haber sido escrito a mediados del siglo XIX, tiene un contenido ideológico, político y unas propuestas de igualdad y de emancipación femenina bastante importantes. ¿Quién se esconde detrás de ese seudónimo? ¿Quién es Rosa Marina? Bueno, pues de Rosa Marina se sabe súper muy poquillo, no se sabe realmente quién está detrás de ella, pero sí se intuye, sobre todo en las últimas investigaciones, se cree que era Josefa Zapata quien detrás de ese seudónimo escribió Mujer y Sociedad. Y bueno, Mujer y Sociedad es una crítica, como ya he dicho, al orden patriarcal y machista, que excluye a las mujeres, el relego de esta al ámbito doméstico. Y bueno, si queréis, pues vamos a leer un poquito un extracto de este libreto de Mujer y Sociedad para que un poco veáis el contenido, sobre todo político y ideológico. Es un parrafito muy, muy chiquitito, que dice así. Dice, las condiciones sociales, civiles y políticas de la mujer en la sociedad contemporánea, o de otro modo, las costumbres y las leyes, son contrarias al buen sentido, a la justicia y a la razón, y a causa de infinitos males de que los hombres y la sociedad en general son responsables y víctimas a un mismo tiempo. La libertad de la mujer, la sanción legal de su derecho a la instrucción y a entrar en todas las carreras, a ocupar todos los puestos a que la hagan acreedora, sus cualidades, sus virtudes, sus ciencias, deben ser y serán el complemento de la civilización y la garantía más eficaz del orden social, de la paz, de la armonía, de la equidad, de la dulzura de las leyes y de las costumbres y de la pureza del sentimiento religioso, tan extraviado de su verdadero camino en los últimos tiempos que corren. Es decir, solamente en este extracto estamos viendo, primero, ya un acercamiento a lo que son las condiciones sociales que imposibilitaban a las mujeres y la causa en estas condiciones sociales, imposibilitaban a las mujeres a poder desarrollarse plenamente en el mundo. Y bueno, también es interesante el hecho de que mencionen el derecho a la educación, que recordemos que en esta época, pues las mujeres, la amplia mayoría de mujeres no tenían acceso a una educación. Y luego también bastante interesante es lo de ocupar todas las carreras, ¿no? Es decir, que las mujeres tienen cualidades lo suficientemente desarrolladas como para poder ocupar cualquier puesto administrativo, de poder, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de un extracto de un texto de mediados del siglo XIX, que todavía muchas veces tenemos que estar discutiendo estos temas, y todavía estamos discutiendo estos temas sobre las condiciones sociales y cómo el patriarcado es una condición social y es un sistema social que nos obliga a vivir de la manera en la que vivimos, cómo estas mujeres ya en el siglo XIX hablaban de estos temas y lo ponían sobre la mesa. Y bueno, también decir que este libreto, Mujer y Sociedad, se puede ver, para empezar, se puede adquirir porque una pequeña editorial llamada Piedra, Papel, Libro, la editó y está disponible para su compra, pero luego también se puede descargar de forma gratuita porque está ya digitalizada en la biblioteca digital de la Junta de Andalucía. Es decir, podemos tener acceso a este documento porque, como digo, fue el primer texto, el primer manifiesto declarado feminista de todo el Estado español, ¿vale? Y lo estamos situando en el Cádiz del siglo XIX. Pero bueno, siguiendo con Josefa y recordad también que se piensa que ese texto fue escrito por Josefa Zapata, por la mujer de la que hoy estamos hablando. Y bueno, también un poco siguiendo con la historia de esta mujer, de Josefa, la censura y la persecución a la que se enfrentaban obligaron a tener que cerrar el Pensil Gaditano en 1857. O sea, no duró, duró poco más de, o poco menos de un año, no llegó al año. O sea, fue bastante la crítica y la persecución que tuvo el texto. Aunque ni corta ellas, ni cortas ni perezosas, en agosto de ese mismo año regresaría el mismo formato, pero bajo otro título, que era el Pensil de Iberia, y que este ya sí duraría un poquito más. Hasta abril del 59, donde de nuevo pues estas persecuciones, esta censura, y no solamente por parte del gobierno, sino también por parte de la Iglesia, que las tenía un poquillo ya entre ceja y ceja y que las tildaba de inmorales y de publicación impropia, pues bueno, pues consiguieron que tanto Josefa como Margarita se vieran obligadas a desistir durante años de publicar y de seguir un poco componiendo estos textos tan, tan importantes, ¿no? Y bueno, también un poco haciendo referencia a su vida más personal de Josefa. Josefa fue una mujer que habitó pues siempre por la zona de Cádiz, de la Viña. Era una mujer muy humilde, vivían de una manera pues muy humilde, válgame la redundancia. Y bueno, pues que se dedicaba a cosas como la costura, se dedicaba a la enseñanza, se dedicaban a trabajar pues como cigarreras, también eran cordoneras. En fin, se dedicaban a temas manuales y a subsistir dentro de lo que era pues todo ese abanico de una parte de Cádiz era como mucha opulencia, ¿no? Como un lugar donde llegaba mucha mercancía, llegaban muchas historias, mucha ideología, pero por otra parte seguimos viendo cómo las mujeres pues seguían en esa situación de pobreza, de vulnerabilidad social y de un poco de subsistencia, ¿no? Volvemos a ver de esta señora, de Josefa, cuando en diciembre de 1865, ya casi 10 años después, bueno, unos 6 años después de haber cerrado lo que era el Pensil Gaditano y el Pensil de Iberia, llegan con otro nuevo periódico. Nadie se podía esperar esto, ¿no? Que se llamaba La Buena Nueva. Y bueno, aquí ya se arremangaron y dijeron que, bueno, que ya que la iban a perseguir, que la persiguieran. Oye, pues mira, ahora con razón, ¿sabes? Y venía con era un libreto, era otro fanzine, así tipo fanzine chiquitito, con un aire mucho más político, con unos rasgos ideológicos pues ya bastante marcados, con una intencionalidad y con una base ideológica compuesta por ese socialismo, esa idea socialista y esa idea feminista de igualdad absoluta. Y bueno, pues a ver, nuevamente pues la publicación pues no llegó al año, y en abril de 1866, digamos que unos 5 meses después, pues nuevamente, por culpa de las deudas, de las multas, de la censura, tuvieron que volver a cerrarlo. Y bueno, pues tras esto, digamos que se pierde un poquito la pista de ambas. Lo único que podemos extraer de esa historia es que alrededor de la década de 1860, 1870, aparece una publicación en la revista La Violeta, donde María Josefa Zapata pide ayuda, pide solidaridad, porque la mujer se está quedando ciega. Y claro, imaginaros, una mujer en una época donde no existía un bienestar social, donde no existía, pues no te podías jubilar o no podían no podías hacer nada, quedarte ciega pues te impedía poder ganar un sueldo, poder dedicarte a las cosas que ella se dedicaba, como era hacer cigarros o a la costura. Y bueno, pues era una cosa bastante grave, que si ya de por sí tenían una vida vulnerable, pues ya cuando no podía dedicarte ni siquiera a los pocos oficios que sabía hacer, pues la cosa se complicaba bastante. Y en esta revista, en la Violeta, publica un pequeño texto en el cual pide solidaridad a la gente de Cádiz, a sus vecinos y vecinas de Cádiz, para poder operarse de esa ceguera, cosa que consigue. Esa solidaridad del pueblo, pues que nunca se olvida. Y bueno, pues ya después de eso ya no se tiene mucha más constancia de esta mujer. Lo único que se sabe o se cree, se piensa que falleció en torno a 1873 en Cádiz. Y bueno, pues dejando la verdad que una vida marcada por esas publicaciones, por esos pensamientos, por esos escritos, que al final es lo poco que nos queda de mujeres que realmente fueron pioneras en lo suyo. Mujeres que no solamente defendían esa igualdad, sino que también estaban en contra de una serie de condiciones ideológicas, del liberalismo, hablaban de pues, el reparto equitativo de la riqueza, hablaban de pues de cuestiones que hoy en día se estaba más acostumbrada a ver mujeres en esos espacios, pero que en aquella época, pues imaginaros. Y bueno, pues ya con Josefa, pues bueno, tenemos eso, tenemos sus escritos, tenemos los libretos que dejó, poco más podemos saber de su vida. Y bueno, gracias a eso, a ese acceso que ellas tuvieron a la prensa escrita, pues nos han dejado un pequeño rastro y un pequeño hilo del cual poder tirar. Y bueno, pues con eso terminamos la biografía de este programa. Espero que os haya gustado y haya parecido interesante. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Tenemos ya de nuevo al otro lado del teléfono a Noé para terminar esta selección musical hoy dedicada a esas bandas que a nuestra Noé le gusta mucho, pero le han dado el disgusto este mes de contarle que se separan. Sí, cuéntanos, bueno, con qué cerramos. Contenta me tienes. Pues mira, las otras son Les Butch, que también las he puesto en el programa, he hablado de ellas, concretamente he mirado por si alguien quiere profundizar y no hablar ahora de ellas, en el programa de diciembre de 2022, pues hablé de ellas y pusimos una canción, ¿vale? Y es una banda de Terrassa que también hacen, pues mira, el mismo estilo que las otras dos. Hoy es os lleváis una pecha de hardcore melódico de este que me gusta a mí mucho, pues bueno, pues abuso de ello. Y pero es que da la casualidad de que las tres bandas estas que se separan son de este rollo, ¿no? Y aparte también las tres, pues muy buenas técnicamente. En este grupo que Les Butch, que también son de Barcelona, como Disaster Jack, pasa exactamente lo mismo. Que tiene un nivel técnico que es, vamos, que no le puedes poner un pero y que tiene unos directos que no defraudan nunca, ¿sabes? Y aún así es otra banda que pues está infrarreconocida, vamos, muy poco valorada y que directamente que es que la gente no la suele conocer. Y bueno, estas no llevan tantísimos años, llevan 9 nada más, pero ya es, 9 años. Y en este caso la despedida no ha sido, ha sido como un hasta luego, o sea, no ha sido una cosa definitiva, pero es verdad que también me ha sorprendido, no me lo esperaba, y ha sido también justo este mes, y bueno, el día 7 de este marzo, y anunciaban que era una retirada temporal, que bueno, que se necesitaban tomarse un descanso, ¿no? Y a ver, no van a estar tocando todo 2026 como las otras dos bandas de las que he hablado, que eso sí que es una alegría, pero sí que van a dar 2 conciertos más, que bueno, ahí se puede ir a verlas, y ahí que voy a intentar estar, por supuesto. Uno de ellos es el, bueno, van a tocar uno en el Ska Punk Fest en Tárrega, que bueno, igual es más complicado, pero el mes que viene, el día 18, sábado, van a tocar en Rock and Trini en Barcelona, que es como más accesible para quien pueda ir. Y bueno, en un festival que es la primera edición de que han llamado del Punko Trini, que tocan, por ejemplo, Public Enemy o Public Enemies. Con ellas también, o sea, va a ser un conciertazo, ojalá no me lo pierda. Y con el anuncio han dicho también que tienen 2 temas pendientes de publicar también, o sea, que guay. Y nada, que no es un adiós, que es que como esperar un rato y que van a intentar volver para celebrar los 10 años como banda, o sea, que bueno, ahí queda eso, ¿vale? Y como digo que ya habíamos hablado de ellas en el programa 123, pues no me extiendo más. Es un grupo que bastante importante para mí políticamente en todos los sentidos, ¿no? En cuanto a feminismo, en cuanto a diversidad, LGTBIQ+. Pero bueno, ahí queda ese programa, pues si alguien lo quiere ver, escuchar. Y vamos a poner la canción que quiero que escuchemos hoy, que es una de sus últimas grabaciones, que hace ahora un año por ahí justo que estrenaron y que se llama Ella pensa en mí, en catalán porque es lo que caracteriza a esta banda, que cantan además en catalán, lo cual se agradece mucho. Agafar-la amb la boca. Ella va mirar mentre s'anava a costar. lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Programa de la semana. Te damos la bienvenida al programa de la semana y hoy es una ocasión un tanto especial porque no te traemos un programa de radio, te traemos dos. Se tratan de dos de los últimos programas que han entrado en la parrilla de Radio Almaina y son dos programas culturales súper interesantes. Y tenemos al otro lado del teléfono a las dos responsables de cada uno de ellos. Te estamos hablando de Sobrevolando Gaia, un programa sobre teatro ecosocial del siglo XXI, y Carne Perra, un programa dedicado a la música hecha por mujeres y disidencias sexuales en general y que hace hincapié en cómo está el mundo de la música, sobre todo para las mujeres y disidencias. Y tenemos al otro lado del teléfono a la gente que los hace. Jenny, que es la responsable de Sobrevolando Gaia. Muy buenas, Jenny. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Gracias, Juan. A ti. Y Moni, que es quien hace Carne Perra. ¿Qué tal, Moni? Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? Bueno, pues eso, muy contento de que hayáis querido darnos estos minutillos para hablar de vuestros programas. Y ya los he definido yo así un poquito por encima, pero me gustaría saber cómo definís vosotras vuestros programas. Entonces, ya que he empezado hablando de Sobrevolando Gaia, Jenny, si nos quieres explicar un poco qué es para ti este proyecto, cómo surge y cómo lo defines. Claro, vale. Bueno, este programa está dedicado a todo el mundo del teatro ecológico y ecosocial en las dos vertientes, ¿no? Tanto de la literatura dramática, los textos escritos que todavía no han salido a escena o a espectáculo, y las puestas en escena que se han hecho de ellas, tanto en España como en Latinoamérica, más que todo. Es un espacio para compartir las palabras de un modo más auténtico, más emocionante, ya que a veces el teatro se da esa opción de la voz en alto, ¿no? Y la lectura expresiva. Se parte desde el enfoque sociológico del teatro para ver un poco la capacidad, el poder que tiene el teatro para reflejar dinámicas sociales y las acciones, voluntades, éticas, y ver un poco qué está pasando con la crisis medioambiental en el mundo y cómo se une con lo social, ¿no? Nace o surge la idea un poco de una investigación universitaria que había hecho unos años anteriores y que había tenido como bastante información sobre ella. Y surgió de repente también una forma de divulgación que era un club de lectura dramatizadas, de mujeres mayores más que todo, y de ahí surgió como la idea de que se necesitaba seguir generando divulgación sobre el teatro ecológico que no se sabía, no se conocía aquí en España. De ahí pues ya surge como la necesidad desde mi oficio, desde el teatro, hacer que mi profesión generara también cambios y transformaciones, y pues qué mejor que la radio, que es aparte del teatro mismo, ¿no? Para fomentar, divulgar y visibilizar el teatro ecosocial. Y pues así como por encima, prácticamente es esto lo que sería Sobrevolando Gaia. Ya después hay como una estructura que se crea un poquito en cada programa, que es hablar un poquito sobre los enfoques de análisis, que serían más que todo basados en las ecocríticas y los ecofeminismos, que son como muy importantes para poder crear análisis. Y luego hablar sobre una autora específica o un autor, de más que todo contemporáneo, que está escribiendo ahorita teatro ecosocial, hablar un poquito de las obras que están escribiendo y escoger una de ellas para eso, para generar como una especie de radioficción, un fragmento, y hacerlo más dinámico en el programa. Muy bien. ¿Y Carne Perra, cómo lo defines, Moni? Pues bueno, tú lo has definido muy bien, pero la verdad es que cuando empezó el programa, que es muy reciente, pensaba enfocarme en el tema de la música, pero finalmente la forma que está cogiendo es más proyectos artísticos, ¿no? Personas que de manera independiente, sin un respaldo económico, quieren hacerse un lugar en el mundo del arte y la profesión del ser artista. Sí que es verdad que, bueno, pues por un afán personal, al final el tema de la música a mí es lo que más me llama, porque me intento dedicar a ello, ¿no? Pero, bueno, pues este primer episodio que hemos tenido ha sido una mesa redonda, pues con una persona que viene de la literatura y del teatro, que es María Mejías, de aquí de Granada. Estábamos con dos mujeres también que son cantantes, compositoras e instrumentistas. Y bueno, pues con ellas hemos tenido esta primera mesa redonda. El siguiente programa va a ser con chicas que se dedican al rap y trap, de aquí, autóctonas también de Granada, ya han formado un colectivo. Entonces las voy a llevar para que presenten este colectivo y entrevistarlas y tal. O sea que, bueno, quizá el grosso es música, pero en realidad cabe todo. Cabe eso. ¿Cómo se gestionan los proyectos artísticos desde gente, pues eso, que no tenemos ni mucho dinero, ni muchos recursos, y que al final hay como que abarcar mucho y hacer un poco de todo, y qué sucede, ¿no? Cuando queremos hacer un poco de todo, o cada una también tiene al final su manera de trabajar, y me interesa cómo generar este espacio para poner sobre la mesa cada una como su método de trabajo y su manera de desarrollar su proyecto y de sobrevivir en este mundo del arte. Además, es súper interesante los dos casos vuestros, porque ya lo habéis dicho así un poco por encima, pero igual la siguiente pregunta así para desarrollar es un poco esto que quería hacer yo un poco hincapié, ¿no? Que es que tanto Jenny, que hace su programa sobre teatro, es actriz y se dedica al mundo del teatro y la interpretación, y Moni, que lo enfocabas más en música, pero no solo, que lo estás abriendo más, también te dedicas al mundo, pues eso, de la canción, de actuar y de interpretar uh-huh. musicalmente. Vamos con Moni, así vamos invirtiendo. ¿Cómo? Esta pregunta es para las dos, pero empezamos con Moni. ¿Qué crees que le podéis imprimir así de real y de bueno, de saber de lo que estáis hablando a estos temas que estáis planteando cada una en vuestros programas? Claro, o sea, bueno, yo creo que al final el hecho de yo verme en primera persona con todas estas dudas hace que a lo mejor pues pueda hacer unas preguntas que van focalizadas y que tienen sentido. Espero, ojalá sea así. Yo creo que sí, vaya, que al final es un feedback porque estoy impregnada en la materia, ¿no? O lo intento. Y es un feedback muy interesante porque tanto yo a estas personas les estoy dando este lugar en el programa, en la radio y tal, como al final pues ellas a mí también me aportan un montón de información, porque estoy escuchando experiencias reales en base a esta supervivencia del mundo musical y artístico. Y bueno, pues cada una tiene sus recetas por ahí, ¿no? Y ya está, y como que es así, al final cada una tiene que ir haciéndose su propio método. Hay quien cuenta con amistades para el tema, pues por ejemplo, carteles, promo, trabajo de oficina. O sea, al final esos son trabajos diferentes a lo que viene a ser el show, ¿no? Todo este trabajo invisible, creo que alguien que a lo mejor no se dedica al arte no tiene tan en cuenta todo este trabajo invisible y todo lo que conlleva, ¿no? Sí. Como que la parte visible es la que todo el mundo ve, pero pues eso, la parte invisible es un poco lo que a mí me interesa indagar y hablar y poner sobre la mesa, ¿no? Y esto pasa también en el mundo del teatro, que como decíamos, Jenny es actriz y también vienes un poco de la parte académica de haber estudiado todo esto del teatro ecosocial. Cuéntanos tu parte, ¿qué le puedes imprimir tú y le estás imprimiendo a Sobrevolando Gaia? Sí, vale. Bueno, hay dos ámbitos, ¿no? Que es tanto lo que estoy haciendo ahorita con la compañía de teatro en la que trabajo, que es desde la acción pura y dura, literal, ¿no? Las obras que se representan tienen casi todas un componente social, ¿no? De querer transformar a, entre comillas, ¿no? No se transforma directamente, pero sí comenzamos a cambiar un poco los estereotipos de muchas cosas a nivel de igualdad, pero también de ecología, de conciencia medioambiental. Bueno, y el otro ámbito es el académico, que me interesa muchísimo, muchísimo, porque alimenta la acción, ¿no? Lo que atraviesa el cuerpo y la emoción. Y creo que esos dos lados, combinándolos, se vuelve una pasión. Y en la voz, ahorita mismo en la radio, estoy encontrando ese otro medio, ¿no? Para hablar de esos otros dos ámbitos. Entonces, desde la parte investigativa, precisamente cuando terminé un poco toda esta investigación ecosocial, pues quedé tan enamorada de ella que dije, bueno, yo voy a seguir los estudios en esto y ahorita voy por mi doctorado, ¿no? Pero siempre he querido he apostado un poco por no solamente quedarnos en lo académico y lo teórico, sino la necesidad de que se amplíe a otros espacios más cotidianos, más locales, ¿no? Donde la gente del día a día esté un poco empapada de todo esto que anda en el mundo académico. Y creo que la radio es un medio de divulgación impresionante. Y por eso mismo tengo este ímpetu de seguir haciendo más programas acá. Y bueno, y divulgar un poco todas estas dramaturgas y dramaturgos que tienen tantísimas obras hermosas de teatro, de textos breves o más largos, que están ahí esperando por compañías e intérpretes que las pongan en escena. Y creo que puedo ser un medio para dar a descubrir todos estos personajes, estas personas que están dedicadas al mundo de la dramaturgia. Sí, la verdad que vuestros programas encajan perfectamente en la filosofía de Radio Almaina. Son programas súper interesantes que abordan los aspectos culturales desde dentro con un montón de conocimiento de causa y bueno, todo lo que habéis dicho me parece que son propuestas súper chulas y que estáis en el lugar adecuado. Entonces, bueno, ya lo habéis mencionado un poco esto de la radio, pero quería saber la siguiente pregunta, si habíais hecho radio antes y bueno, y que cómo veis lo poquito que conocéis por ahora de las radios libres por dentro, qué impresión os ha dado estos pocos meses que lleváis dentro de la radio y un poco esto. Quien quiera. Vale. Bueno, pues empiezo yo. Yo nunca, nunca jamás había hecho un programa de radio anteriormente y me parece, bueno, pues que estoy aprendiendo un montón, que me queda un montón por aprender todavía, que me gusta la parte, pues hay una parte que me recuerda un poco a cuando me he dedicado al mundo audiovisual, porque al final, pues bueno, pues el sonido claramente lo tengo que tocar, la parte visual no, aunque bueno, también me apetece de vez en cuando a lo mejor introducir, grabar en vídeo las entrevistas y a lo mejor sacar algún trocito, resúmenes, montajes, a mí todo ese tipo de cosas me divierten. La parte pues eso de diseñar el banner, todo eso me mola. Y luego la parte de escucharme igual no me mola tanto, pero al final, bueno, dedicándome a la música también es algo que hay que acostumbrarse. Y eso, y me gusta porque al final traigo a gente de aquí y comparto pues con amigas conocidas, gente a la que profesionalmente respeto un montón y me interesa. Muy guay. Y la parte de radio libre independiente, pues veo mucho curro, como yo digo, ¿no? Mucho curro invisible, del que no se ve, un montón de gente organizándose y comunicándose para que esto se sostenga, ¿no? Uh-huh. Jenny, ¿tú quieres...? Sí, bueno, la experiencia para mí está siendo súper bonita, porque, bueno, había participado alguna que otra vez que me pidieron como una pequeña colaboración en un podcast de Onda Confinada en la época del COVID, pero era como unas cosas más cómicas, ¿no? Era como todo muy... que de pronto era como el aporte de la voz, pero no era como algo específico que yo quisiera, que me naciera desde dentro, ¿no? De compartir o expresar. Entonces, cuando de repente, pues ya voy aquí a Radio Almaina, pues aparte que yo lo hacía antes en mi casa con un micrófono pequeño y ahora era un estudio, ¿no? Y con mucha gente, con micrófonos, pero bueno, para mí era un poco intimidante a la vez, pero muy bonito, porque también era algo que yo quería, un programa que de verdad nacía de una temática que me urgía y me apasionaba. Entonces, por ese lado, pues ha sido como muy, muy bonito. Lo otro es eso, compartir con otras personas en el estudio. También es como una sinergia, ¿no? Ese espacio allí dentro. No es una cosa de que te toca a ti esto, te toca, no, sino como de compartir las palabras y compartir una temática y un compromiso, ¿no? Medioambiental en este caso, o social, y el hecho de ver estas personas que comparten su voz ahí, pues no sé, creo que me da esperanza de que sí pueden haber muchos cambios en el mundo actualmente. Además, bueno, las dos habéis hecho vuestro último episodio muy coral, pero bueno, ahora que estabas hablando tú, Jenny, un poco esto que decías, ¿no? En el último episodio, ¿cuántas voces has juntado ahí? ¿Cuánta gente erais? Éramos 5 personas en el espacio, casi todos los micrófonos ahí. Estaba, bueno, 2 compañeras que habían participado del Club de Lectura Dramatizadas, que siempre me han dicho, llámame cuando sea necesario, cuando se pueda, y al fin pudimos coincidir, que están totalmente por mi misma línea, ¿no? De la conciencia un poco de esta crisis que estamos atravesando. Y aparte una de ellas dijo, oye, ¿puedo llamar a una amiga que también está muy interesada? Y justamente una persona que estaba trabajando con Esther, con la parte de la crisis del agua, hacia el río Dílar y todo esto, aquí en Granada. Y mira, yo dije, mira, es que nos conectamos y se va armando una red, ¿no? Por medio de la misma radio que compartimos. Y bueno, y Darío, la voz de Darío que está siempre ahí, que me encanta, porque pues también le gusta mucho esto de las radioficciones y apoyar, que hace parte de Radio Almaina, ¿no? Ha sido como una ayuda básica allí. Sí, la verdad que está guay el poder juntarse, el poder compartir fuera del programa de cada cual, hacer esa sinergia que mencionabais antes, de juntarse gente de la radio, no solo para hacer el programa de cada cual, sino para acompañar a otras. Y un poco es también lo que ha pasado, bueno, espero que toda esta gente que se te sumó al último episodio de Sobrevolando Gaia o alguna de ellas se vayan convirtiendo poco a poco en colaboradoras eventuales, porque eso al final suma un montón y mola un montón. Cuando deja de recaer solo el peso en ti y tienes más ayudas, se vuelve un poco más colectivo y la verdad que solo hace sumar y crecer el proyecto. Así que bueno... Eso por un lado, y a Moni con Carne Perra también. Nos mencionabas que en el último programa tenías un montón de colaboradoras, que bueno, gente que se sumó a esa mesa redonda que ya nos has explicado. Sí, invitadas, sí. Nos has contado también que el siguiente episodio que quieres hacer va sobre un colectivo de mujeres de trap de aquí de Granada. Cuéntanos un poco, ¿quiénes son este colectivo? ¿Cómo lo vas a enfocar? Y ya de paso me cuentas qué otros episodios tienes más o menos en mente y pasamos a Jenny también para que poder adelantar qué es lo que vais a ir trayendo. Pero bueno, centrándonos en el siguiente y este colectivo de trap, empezando por ahí. Vale, pues bueno, este colectivo de trap de mujeres y personas disidentes de aquí de Granada se llama La Hood Ho. ¿Vale? Y pues bueno, llevan poco tiempo, pero tienen como las bases bastante claras. Es un poco, pues además, una de las bases pasa un poco como con el programa, ¿no? Son programas mixtos, al igual que su colectivo es un colectivo mixto, lo que pasa que, bueno, pues claramente... no se toleran actitudes machirulas y todo eso, entonces eso ya hace que muchos de los hombres se queden fuera. Pero no es que no sea mixto, o sea, cabe todo el mundo quien quiera. Y dentro del colectivo pues hay mujeres productoras, hay mujeres raperas que cantan y escriben sus temas, hay otra chica que hace los diseños y hace los carteles, toda la parte visual, que la verdad que es muy buena, es tatuadora también, ella. Y bueno, pues creo que el formato que vamos a hacer va a ser entrevista para que presenten este colectivo. Individualmente también ellas se van a presentar, obviamente, y luego me gustaría mucho que al final del programa podamos hacer trap en directo. Así que estoy gestionando esto, hablando con la chiquilla que produce, para ver si pues puede llevar la mesa allí y meter, pues por al final, una de las características del trap es que las voces llevan autotune, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues vamos a intentarlo, a ver si lo conseguimos, lo cual pues estamos todas muy, muy ilusionadas con esto, porque pues no sé si se ha hecho alguna vez en directo en Radio Almaina, no lo sé, ni como que no es algo que se haga comúnmente, ¿no? Y ellas están emocionadas con el tema, yo también, la verdad. Y además, pues, en el próximo programa voy a tener una colaboradora, que es Lara, que bueno, pues, ella pilota mucho de la música, de los estilos urbanos, y además también el tema de género también, y creo que va a poder aportar muchas preguntas interesantes. Qué bueno. Y Jenny, ¿qué tienes pensado para los siguientes episodios en Sobrevolando Gaia? Sí, bueno, quiero retomar lo que se dejó pendiente de los anteriores programas, que eran las entrevistas a las dramaturgas de Kiruna, la Ruth Vilar de Barcelona, que me había dicho que sí, y entonces al último pudimos como cuadrar una posible fecha, pero más adelante, y que justo va a coincidir un poco para el siguiente programa. Y lo mismo Itziar Pascual, que es de la de Mal de Muchas, la obra Mal de Muchas de la Resat, que ya la tenía organizada, pero justo tuve un viaje y no pude hacer la entrevista. Entonces son dos entrevistas que se me están juntando y digo, mira, puede ser muy, muy interesante que sea que cambie un poco el programa, la estructura que tiene para el próximo programa y así le damos como un aire a este mismo. Y para el siguiente ya tenía pensado una obra de una autora latinoamericana con la que estoy trabajando y que tuve contacto hace poco por videollamada y todo esto para un seminario, así que es Lucía de la Maza, chilena, de la Metáfora del Agua, que justo ahora está viviendo un tiempo en Barcelona, entonces, mejor dicho, me están ofreciendo como toda su espacio, su tiempo, su conocimiento para compartir su trabajo. Entonces, por ese lado, y bueno, traer unas personas del club de lectura y otras personas que están aquí muy interesadas en hacer radioficciones, porque parece que les gusta mucho esto del teatro puesto en radio, ¿no? Qué bien. Pues, joder, nos alegramos un montón, la verdad, de que hayáis entrado casi casi a la vez, de que hagáis estas propuestas tan interesantes que hacéis cada una y de que compartáis espacio en la parrilla, porque vuestros programas son mensuales por el momento y compartís el mismo horario, solo que una publica una quincena y la otra la quincena siguiente. Entonces, bueno, para que la gente sepa, en Radio Almaina pueden escuchar tanto Sobrevolando Gaia como Carne Perra los jueves a las 9 de la tarde y los domingos a las 3 de la madrugada. Y nada, pues esperamos que la gente que nos conocía a partir de esta pequeña entrevista le dé al play y os vaya escuchando. Toda la información de vuestros programas se puede encontrar en la web de Radio Almaina. Y os deseamos lo mejor en todos los sentidos y sobre todo radiofónicamente hablando, larga vida a vuestros programas y esperamos que vaya muy bien y poder escucharos por mucho tiempo desarrollando todo el contenido que queréis llevar a cabo. Muchas gracias, Juan. Larga vida Radio Almaina. Sí, gracias, Juan. Nada, muchas gracias a vosotras y nada, nos escuchamos en las ondas. Muy bien. Vale. Vale.